ha informado es Alcácer. No, los otros que hacen análisis. Punto, chao. Bueno, las columnas de cada uno Claro. tienen su espacio y los espacios de cada uno Yo hay que saqué la faca y respetar. la empecé a afilar, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Yo saqué la faca y empecé a afilar porque defiendo a mis compañeros. Bueno, ¿Eh? muy bien, muy bien. Usted se defiende solo ya. En este caso yo me voy a defender si usted quiere y me invita a charlar. Bienvenido sea para hablar primero y principal de lo que vamos a vivir el martes 6 de diciembre. Dale, viejo. Porque el martes 6 de diciembre, a las 10 de la mañana, ya se esperan convocatorias de varias movilizaciones sociales para acudir de inmediato al edificio del Comodoro Py, en donde se encuentran los tribunales que van a dar el veredicto de la causa vialidad, en donde está obviamente incluida la vicepresidenta de la Nación, que 3 años antes, cuando se inició el juicio, no fue siquiera mencionada. Y todas las pruebas presentadas fueron absolutamente refutadas por el abogado de la defensa de la vicepresidenta de la Nación. Así que vamos a tener un día álgido, caliente, que puede ser también un marcador de ánimo para el gobierno y para los ciudadanos, sobre todo los que están siguiendo atentamente lo que pueda llegar a suceder con la vicepresidenta, obviamente que los detractores también. Ahí se marca una pauta altamente importante de cara al futuro, no solamente electoral, sino de los años posteriores al 2023. Veremos qué sucede, ya hay varios sindicatos que están alerta, pensando en que no solamente hay que estar movilizado, sino que hay que hacer alguna medida de fuerza superior a esa para lograr mayor entendimiento entre lo que es la militancia y lo que es también el área de los trabajadores, que seguramente estará apoyando a Cristina Fernández de Kirchner en todo esto. Las miradas están puestas allí. También, mientras tanto, tenemos que decir que esta semana en la Cámara de Diputados hemos vivido una sesión de alta violencia, con muchísima rispidez. La oposición se metió en el recinto cuando justamente iban a sesionar en Cámara de Diputados para la creación de nuevas universidades. Esto fue un escándalo. Los legisladores reclamaron, me refiero a los de Juntos por el Cambio, ¿no? Reclamaron a los gritos la suspensión al considerar que la sesión estaba invalidada. A la cabeza de este reclamo estaba el legislador de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro. También vimos al nefasto Fernando Iglesias, a Mario Raúl Negri y a Cristian Ritondo como jefe de bloques, que estaban a la cabeza de los gritos y amenazando a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, con entre ellos Cristian Ritondo, con gestos absolutamente fuera de lugar, misóginos, que si hubiese sido el presidente, el actual ministro de Economía Massa, no hubiese sucedido. Lo vimos a Rodrigo de Loredo también a los gritos, golpeando las bancadas, y en el medio de semejante escándalo, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, se levantó de la sesión y se fue. ¿Por qué? Porque el quórum había sido dado después de la 1 de la tarde, que era donde reglamentariamente tenía el oficialismo para llegar al número. Sin embargo, se consiguió un poco después y eso hizo estallar a la oposición y, por ende, la creación de varias universidades, el convenio multilateral sobre tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles queda suspendida. Así que... ¿Qué fue más grave, Gonzi? Sí. ¿El Consejo de la Magistratura? Porque, esto lo digo a título personal, es muy probable, con muchísimo respeto, que algún sector de la ciudadanía tal vez no esté tan empapada de las situaciones que se están discutiendo. Y por supuesto que es grave que no se comprenda lo del Consejo de la Magistratura, o que por lo menos también se dé aval a la continuidad de la presidenta de la Cámara de Diputados, justamente en esa Cámara. Pero para mí ha sido bochornoso, no solamente la actitud de un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, también ha sido bochornoso que un sector del interbloque que está con el oficialismo no haya hecho nada al respecto como para repudiarlo, pero que no aprueben universidades, a mí me parece que es, wow, es tremendo, Gonzi. Sí, es tremendo, sabemos del discurso que pregona. Es como que, pucha, che, te voy a dar salud, te voy a dar educación. Porque te puedo dar obras públicas, yo puedo chorear con la obra pública. Porque eso ha ocurrido, ocurre, y lamentablemente, en la medida que no haya algún control, puede volver a ocurrir. Pero con la educación, con sí, la salud. Sí, porque justamente sabemos del discurso que pregonan en la oposición. Recordás que había que caer en la escuela pública, también recordás que los pobres no llegan a la universidad y cómo pueden llegar a la universidad las clases populares, siendo que las mismas están muy lejos de sus domicilios, y entonces sabemos que, por sobre todas las cosas, en la provincia de Buenos Aires, que es donde mayormente se están prestando a construir universidades para generar la cercanía a muchos de las localidades que no tienen la posibilidad, porque sabemos que la provincia, el transporte público existe, y existe, es cierto, pero para llegar a determinados lugares necesitas más de un transporte público, y no es fácil hacerse trasladar. Entonces, de esa manera, es la instancia que queríamos ver de la sesión especial que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Diputados. También algunas provincias como Entre Ríos están esperando ese momento con muchas ansias, pero bueno, tenemos que tener en cuenta de qué se trata la ideología neoliberal y también la libertaria, que son los que se oponen permanentemente a este tipo de cosas, porque lógicamente mientras más ignorantes, mejor para ellos. Así que, no obstante, hay que seguir insistiendo, hay que seguir dando la pelea, porque de esta manera no pueden llevarse por delante las instituciones. Y me parece a mí que en un momento en donde la democracia está corriendo altos riesgos, vemos este tipo de acciones que no conducen a nada, y que me parece que, insisto, que si la presidenta de la Cámara de Diputados no hubiese sido mujer, la situación hubiese sido distinta, y eso también es repudiable, y eso también hay que marcarlo con negritas, porque es lamentable lo que hizo el diputado Cristian Ritondo, por sobre todas las cosas, con sus gestos obscenos. Eso también debería ser repudiado, no solamente por el arco político del oficialismo, sino por sobre todas las cosas, todas las mujeres que están militando en otros espacios, incluso el que preside el diputado Cristian Ritondo, que también deja mucho que desear en su función, en su función no solamente como diputado, sino también como ministro de Seguridad en el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. No obstante, tengo que decir otras cosas también. Primero y principal, hay que mencionar que el Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión, la última revisión, a cargo de la comitiva que estaba en Estados Unidos con el viceministro de Economía, me refiero a Rubinstein, y ya obviamente está metiendo presión sobre lo que va a suceder en el 2023, poniendo los ojos en un año electoral, ¿no? Uh-huh. La Argentina logra cerrar esta etapa con éxito, ¿no? Porque el éxito, esto es entre comillas, el éxito es de acuerdo a lo firmado por nuestro país, con un acceso ya a 6.000 millones de dólares que va a desembolsar el organismo, porque Argentina cumplió la tercera meta. Ahora va a haber un gran desafío que es lo que tiene trazado el acuerdo y que veremos cuáles son las medidas de fondo, porque tienen que, según el organismo internacional, tienen que ser medidas claras que permitan un cambio de tendencia en la economía argentina, con un déficit de 1.9 del Producto Bruto Interno. Ante la presión del año electoral, veremos cómo tiene planificado Massa esa versión muy, muy fuerte que viene marcando el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que el ministro de Economía se asegura dólares para el 2023, ya que el BID definió que le va a seguir prestando y le va a dar un monto a la Argentina el año que viene. Después hay otras cuestiones que me gustaría mencionar que tienen que ver con los movimientos sociales, porque hay algunos que están muy enojados con Tolosa Paz y que podrían irse del gobierno. Me refiero a la voz cantante, en este caso, de la corriente clasista y combativa, al diputado nacional Juan Carlos Alderete, que ya rechazó el pedido de la ministra de Desarrollo Social para levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto tras de un informe de la AFIP que detectó irregularidades, y aseguró, por sobre todas las cosas, el diputado, que se están metiendo con los pobres, y porque el fiscal Marijuán, que le hizo una denuncia a la ministra de Desarrollo Social por este tema, quieren levantar a través de un juez el secreto fiscal, y obviamente los movimientos sociales alzaron la voz, ya estuvieron en la calle algunos y están altamente indignados con esto, porque se estigmatiza nuevamente al pobre y nunca pasa esto del secreto fiscal para los ricos, siempre para los de abajo, pero no para los de arriba. Hay una cuestión ahí que le pone el ojo al gobierno. Bien. Y el gobierno, lógicamente, está bastante, bastante preocupado, porque, lógicamente, no quiere que haya conflicto interno, ¿no? Para cerrar, la última pregunta, Gonzi, ¿qué va a pasar, no el martes 6, qué va a pasar el miércoles 7 a la mañana? Bueno, justamente yo había arrancado la columna hablando de este tema, porque este juicio marca un antes y un después en lo que está sucediendo con toda la ciudadanía, que a favor o en contra de Cristina, nunca en el medio. Cristina siempre fue así, o tiene gente que la sigue y después tiene gente que la odia, no hay versión gris en este aspecto. Entonces, de todas maneras, la situación se va a llevar a cabo con un alto grado de complejidad y emoción. Yo creo que para la militancia del Frente de Todos va a ser altamente sugestivo e importante lo que suceda el martes, y creo yo que tendrá de cara al futuro una ciudadanía o un pueblo movilizado a favor de la vicepresidenta. Ojalá. Que ya tuvo su encuentro con la militancia en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, y creo yo que no alcanza y no es suficiente para lograr lo que la militancia quiere, que es verla a Cristina candidata a presidenta del 2023. Creo que esa mención se tiene que hacer aún mucho más fuerte a partir del 6 de diciembre, porque hasta ahora las cosas están muy tibias. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que suceder y lo que espero que así sea, ¿no? De todas maneras, bien, también veremos a la espada de Damocles actuar, porque si entramos en competencia a partir de febrero o marzo de 2023, sabemos que los medios de comunicación, con un juicio ya teniendo su veredicto, va a jugar un partido que nos va a tener a todos 2-0 al filo de la democracia. Va a salir esos medios van a salir jugando ya 2-0 desde el minuto cero. Te mando un abrazo, Gonzi, cuídate. Buena semana para todos. Chao, hermano. Chao, chao.